fuerza que viene de ti. Hoy es tiempo de caminar así, voy a la cima de un ideal, te prometo fidelidad. Vamos María, en alianza de amor. Y me ves entrar en la historia de este amor. Me sonríes y me enseñas a creer. Y te canto esta canción como ofrenda de mi amor. Seremos uno en tu corazón. Y hoy nos unimos a su voluntad. La llama inflama, eleva el corazón. Y el fuego arde por la misión. Voy a la cima de un ideal. Te prometo fidelidad. Vamos María, en alianza de amor. Y me ves entrar en la historia de este amor. Me sonríes y me enseñas a creer.